cuenta cómo pasan los tiempos y solamente queda el recuerdo. Y cuando el hombre vegeta, pues el mismo parrandero. Y aunque tenga dinero, las mujeres lo desprecian. Y aunque tenga dinero, las mujeres lo desprecian. Y solo queda el guayabo, porque ya todo pasó la historia. Pero hay muchas memorias que se toman como ejemplo, que fueron grandes en un tiempo y hoy en día pasan de moda. Que fueron grandes en un tiempo y hoy en día pasan de moda. Cuando fui adolescente vivía contento y despreocupado. Y hoy me acuerdo de Mario, mi hermanito inseparable, a quien vengo a cantarle este paseo de cumpleaños. A quien vengo a cantarle este paseo de cumpleaños.